esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz, con Juan Francisco Arancibia ahí en los mandos técnicos y Paola González del canto. Saludo a mi madre que hoy día superó de la vista, y fuerza Matilde del canto, dale, dale, dale. También este programa está dedicado al Rucio, al Héctor Ramos. Démosle fuerte y vamos a empezar, pero inmediatamente, con los auspicios. Algo suena ahí, un eco. Ustedes nos van contando, chiquillos, sería súper bueno. Mira, por las redes sociales acabamos de subir una transmisión en vivo y ustedes, los que se conectaron a la radio online, van a saber lo que está pasando ahora acá. Vamos a entregar la polera a Francisco Caro. Sí, hoy día a Rodrigo Caro, va para allá. Tenemos la polera de He-Man, del Álvaro Voces. Tenemos una polerita acá. Mira, las cosas hay que sacarla de la botellita, y tenemos un Barahona acá, una polera de Barahona que una vez nos dejó para entregársela a Rocky Metal Chileno y al Angie. Así que fuiste buena, Angie. Hoy día se da de regalo con unos stickers. Y tenemos también, por supuesto, a la Mortal Putrefaction Sign, que siempre nos está acompañando, con el Samir Álvarez. Y también vamos a comentar un poco de esta revista de Rock y Metal Chileno. Entrevista, Rewise, ¿cómo se pronuncia? Review, dice el caballero. Datos útiles, humor gráfico y toda la buena onda de los cabros que nos presentan esta revista. Se anunció muy luego acá también en Santiago, ¿ah? Y tenemos también entraditas para el He-Man, que se viene el 29 de octubre. Así que el que quiera entraditas, llame por teléfono al 2287-27871. Esto es Puente Rock para la provincia, cordillera y el mundo. Y nos vamos de inmediato. Pero de inmediato voy a cerrar la revista que está hoy. Está bien bonita. Dice El Retorno de Undercraft. Consíguela ahí con la Angie Soledad. Y nos vamos inmediatamente con dos temas de Non Corpus, que hace poquito hicieron su lanzamiento allá en, ¿cómo se llama? La SCD Bellavista, porque está la SCD, en, sí, la SCD. ¿Sí? Así que ahí un saludo a Rodbel y a toda la gente de Melipilla. Esto es Non Corpus. We'll be right back. Varias bandas igual, y entre esas hay un rumor que anda en de Necrodemon de que vuelve con un LP ahora para el 2023 y estaría lo bueno, después de la pandemia, después que han pasado 2 años, también, oye, y también, ¿qué pasará con Saikin? Robert también está ahí, así que también, ojo con Saikin, así que un gran saludo ahí. Por estas bandas antiguas, legendarias también, con ellos vemos Psycheon, y ahora que nos trae este nuevo proyecto, el Rumble, la día de Melipilla. Un gran abrazote. Oye, ahora nos vamos inmediatamente con el Gimane ahora va a ser el 29 de octubre, nosotros vamos a estar allá. Tenemos entradas, chiquillos, tenemos entradas para el Gimane, así que el que quiera escriba, quiero una entrada para el Gimane, o las que quieran, tenemos entradas, pueden llamar al 22-872-7871, 22-872-7871, o escribirnos en este preciso momento, los que están escuchando, los que están poniendo oreja, póngale, porque vamos a sortear una polera de Barahona que tenemos acá, una Mortal Putefaction, que nos mandó el Samir. Con el Esteban Texío, que anduvo dándose una vuelta por acá. ¿Ya? Así que ahora nos vamos. ¿Con quién nos vamos, Pancho? Ahora vamos con el Festival de He-Man en Hell. Pero una banda que va a integrar ese festival, nada, ni nada más ni nada menos que Nimrod. Nimrod, que sí, ahí del amigo. ¿Tuve el cumpleaños en Batero hace poco? Sí, tuve el cumpleaños en Batero. Saludo para él. Y el líder, el que Chris y Arrazabal. Está dando duro ahí a Nimrod en toda la escena nacional. Y tenemos un gran cover que sacaron hace poco, lo sacaron hace poquito por YouTube. Y este cover nada más y nada menos es de los Jaivas. Vamos a ir con un temazo. Oye, cumpleaños de Claudio Parra. Sí. 75 años, tío. Mira aquí oportuno. Un gran saludo para él, para los Jaivas. Entonces vamos con este gran cover de Nimrod, pero hay una particularidad. Este tema está integrado ni nada más ni nada menos reiterativamente con Claudio Pardos en los teclados. Así que es un gran cover que ahora vamos a darle con todo. Disfrútenlo. Viejo estándar, un poco hippie, un poco en broma. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, a Aisel. Hoy todavía no me aprendo bien el nombre, ahí la Nadia debería estar súper atenta, nuestra amiga, que nos auspicia con su cerveza artesanal. Vamos a estar el 3 de diciembre ahí en una tocadita, se van a juntar unas bandas de para que las prueben, los datos también. Así que grande Acer, un gran saludo para ellos, que nos dan la posibilidad de salir al aire. Igualmente con Marco Cusato y su estudio Attic Record. Siempre agradecida de su generosidad en el apoyo a los medios independientes, como somos nosotros, Puente Rock. También a nuestros colaboradores, Artaria, bueno, un gran saludo, que nos mandan unas poleras preciosas, unos CD. Hoy día tenemos aceitad, ahí está, dime, yo quiero aceitad. Te damos a Jimán, que nos está apoyando y que nos está mandando ahí entraditas para los que quieran entrada. Di, yo quiero tu entrada, y le estamos dando. También la Mortal Putrefaction Sign. Aló, ¿con quién estamos saliendo al aire? Hola, buenas tardes, habla Nadia León, la auspiciadora de la cerveza Aesir, como los dioses Aesir. Ya, la vale. La cultura nórdica, los dioses guerreros de la cultura. Súper, oye, ¿tienen variedad de cerveza usted? Sí, por supuesto, tenemos variedad Stout, que cuenta con 7 grados de alcohol. Ándale. Variedad Ámbar, que cuenta con 6 grados de alcohol, y variedad Golden, que tiene 5 grados de alcohol. Buena, nosotros probamos muy una... Muy buena, hecha 100% de forma artesanal en Puente Alto. Sí, nos trajiste una de regalo, te diré que nos tomamos con el chico y no quedó ni una, así chupazo y fueron. Estaba muy rica. Sí, de verdad, muy muy buena, muy recomendada. Muy para bien. Todo el público del programa. Chiquillo, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes con esta cerveza? Por supuesto. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Sí? Mira, por ahora nos tienen que ubicar a través de nuestros teléfonos, que de hecho tú los tienes. Sí, lo compartamos, y lo vamos a compartir en la página. Sí, y en este minuto además estamos en actualización de nuestro Instagram publicitario. Así que cuando esté activo les vamos a mandar el link para que todos los auditores puedan acceder a ver nuestra fabulosa cerveza. Súper, oye, ¿te regaló un tema? Ya, pues sí. Elígelo. Bueno. No, de una banda, elige una banda. ¿Podría ser algún tema de Dorso? ¿De Dorso? ¿Tenemos algo de Dorso? ¿Con música chilena? Por supuesto, tenemos Dorso. ¿Con quién nos vamos? Ya pues. Vamos con el que ustedes tengan, alguno que tengan a mano de Dorso. Nos gustan todos. Ahora vamos con Disco Blood, ¿qué te parece? Mira. Disco Blood. Me gusta, sí, muy buen para tema. Nuestra cerveza artesana. Gracias. Ya vos, cabros, ya saben dónde hay que ponerle. Con ya, Ice. Pues. Con cerveza Ice. Sí. Esto es Disco Blood. Es para mí. A los comenzamos a ir. mata. Solo de noche y te estoy contando. Mi hogar más cercano ya viene llegando. Amigos de Puente Rock, les habla Marco Cusato y les quiero presentar la canción The Sad Face of Revenge de Soda. We'll be right back. Los recomendados, los hemos invitado a todos, escriban, manden WhatsApp, manden un audio y manden su música favorita, los hemos sonado acá, recomienden música. Y ahora nos vamos a un espacio donde este enano maldito saca las garras y nos lleva a la vieja escuela, el Old School, con Pancho Arancibia. Hola, ahí Japan, de eso, Mapuche, arriba Mapuche ahí, gracias a mi madre. Bueno, Bangers, acá tenemos ahora una banda inglesa que vamos, que viene pronto a Chile el 23 de abril, justo para el día del cumpleaños, viene a Chile Benediction con el festival del Metal Fest. 2023, ¿cuándo está de cumpleaños? 23 de abril. Ándate, el otro año. Para que todos sepan, no, igual. Benediction, Benediction viene. Ahora justamente vamos a escuchar a Benediction con el tema Unfold Mortality, de su álbum de 1993, Sunset de Rubicon. Así que vamos con ese temazo, muchachos. Come on! cómo quedaron con ese death metal de Benediction. Bien, ahora seguimos con Old School y vamos con otro clásico, una banda holandesa llamada Sinister, que también nos va a visitar a fin de año, si mal no recuerdo, el 17 de diciembre. Así que vamos con un tema del álbum The Carnage Ending, del año 2012, The Carnage Ending. Don't follow your lies, you little future. Buena, buena, bien, bien. Ahí estuvimos con el Old School, con el Pancho Arancilla. ¿Algo que acotás, Pancho, a este espacio? Solo es brutalidad, así que si quieren escuchar más de este espacio, para tener puro death metal antiguo, clásico, de las bandas nuevas, también le vamos a tirar por ahí unos garditos, así que... Oye, quiero hacer atento, alguna... Atento, a lo que se viene. ¿Alguna mención importante? Ahí los que nos están escuchando de fondo, en redes sociales, que nos digan cómo está sonando, cabrón. Acá tenemos... Oye, quiero mostrar y conversar un poco de la revista. Es la número 1, 2022, Rock y Metal Chileno. Donde el retorno de Undercraft, una revista con hartas ganas, si la veo yo. Acá tiene a La Comarca, Attic Record, Red House, Ojo con el Rock, Carcinomatoide Comics, ahí quienes están apoyando, Ofonía, está dentro de esta revista también, la cual vamos a ir mirando de a poquito. Hay un cómics adentro, aquí está re bueno, así que, pero también queremos mostrar algo de la Mortal Putefaction 6, volumen 7. Y ahora, ¿con qué nos vamos? Con Animus Mortis. Esto es Puente Rock. Yeah. Mortal Putrefaction Sign. Buena. Ay, da cucu, Animus Mortis. Y ahora nos vamos con el espacio de las bandas emergentes. Oye, me rompieron el cráneo. Debo decirlo, me rompieron el cráneo. Muerte a sal. Un piedrazo a la cabeza. Barricadas en las calles, demostrativas mostrando a la guerra de traidores que dividen al pueblo. Infierno para el mercenario, para los asesinos que reviven al pueblo. Que arda los motores, que arda las patrullas. Que un gerente del infierno va a desistir. No te eches a morir, no te puedes rendir. El estado te margina, la rutina es más violenta. Ya no existe solución, ¡cambiate ya! Fuego contra fuego, odio contra odio. El próximo día hasta la exterminación. Pero que pasó. Muerte a Salto, Brutal Metal Punk. Fundado en Santiago de Chile, formado por tres integrantes, voz, guitarra y una batería, líricas que representan la lucha en las sucias calles de Santiago, abordando temáticas de índole política. También sentimientos como el odio frente al gobierno, fascismo. Eso es caos, eso es muerte a Salto. Banda Pontealtina para ustedes. Nos vamos, Pancho, ¿cierto? Estamos terminando este programa. Que... un especial programa dedicado a Héctor. Sí, ahí queremos dedicar este programa, desde el principio lo dijimos, ahí al ruso con alta fuerza. Nos tocan a una, nos tocan a todos. ¿Ah? El ruso no está solo, desde acá, desde esta trinchera rock metal. Estamos diciendo, dale ruso. Con todo. Y nos vamos a despedir con dos temas y nos vemos el próximo jueves. Esto fue Puente Rock. We'll be right back. Yeah.